Bien, seguimos sin solución de continuidad las veces que lo escuché esto. Cone Fernández, ¿estás por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por suerte, todo fantástico. Me alegro. Dinos, contanos. Bueno, mucha información. En el día de hoy, sí. Hace mucho que no lo nombrábamos, a Juan Martín del Potro. Ah, sí. Sí, en el día de hoy se dio a conocer que empezó a entrenar con la raqueta, si bien sigue con la férula en su rodilla izquierda, empezó de alguna manera a amigarse con la raqueta desde una silla de ruedas o hasta parado también, empezó a tomar contacto con la raqueta y a intentar volver a ser quien fue de alguna vez. Es la octava operación, Oscar, que sufrió Juan Martín del Potro, sí, el tandilense, que tuvo 4 operaciones en su muñeca izquierda y 4 operaciones en su rodilla. Parece mentira, parece un chiste, pero así fue. Tiene tan solo 32 años y esto no solo es para que vuelva a jugar al fútbol, sino también para que vuelva a tener una vida medianamente normal desde lo físico, ¿no? Obviamente. Claro, claro. Y esto te lo cuento más que nada porque también salió a hablar uno de sus médicos y que está totalmente enfocado, Juan Martín, en jugar los Juegos Olímpicos. Tokio 2020 más uno. Mirá el marketing a lo que ha llegado, así se denomina. Más uno le pusieron. Más uno, sí. Hoy escuchaba a un par de colegas y parece que la bajada desde Tokio, desde Japón y desde el Comité Olímpico Internacional es ese. Tokio 2020 más uno, así que intentará Juan Martín del Potro estar jugando al tenis por los finales de julio. Tiene 2 meses, un poquito más de 2 meses para intentar estar bien en lo físico y sobre todo que le responda su rodilla izquierda. Sería un broche de oro por una carrera magnífica de quien en los últimos 10, 12 años ha sido la raqueta número uno, sin lugar a dudas, de nuestro tenis. Sí. Llegó a estar número 3 del mundo, obviamente debajo de la bestia que es Rafa Nadal, y ni hablar de él, quien para mí es el mejor tenista de la historia, Roger Federer. Pero bueno, tengamos esperanzas de poder verlo a Juan Martín del Potro en los Juegos Olímpicos, 23 de julio a 8 de agosto, 2 semanitas a puro vapor tendremos en Tokio, lo que será los Juegos Olímpicos. Hablando de tenis, Oscar, se está jugando el Master 1000 de Madrid, donde en el día de hoy quedó eliminado Federico Del Boni, 7-6-6-4, frente a Berrettini, el italiano que le ganó al argentino y clasificó a los cuartos de final. Una mala noticia, pero es un buen torneo para Federico Del Boni, que venía teniendo mucha irregularidad durante la temporada y metió unos octavos de final y sube 10 puestos. Mirá lo importante que es para el tenista argentino, que con llegar a estos octavos de final de un Master 1000 sube 10 ubicaciones en el ranking mundial del tenis global. Así que será a partir del lunes número 67. Esto también te lo cuento porque a fines de este mes, a fines de mayo, en realidad el 20 y pico, empieza a jugar Roland Garros, que tendrá 20% de espectadores en las tribunas. Ah, mira, nada más que 20. Sí. Bueno. Sí, el 20% igual. Son estadios más chicos, pero en fin. Claro, vos pensá también que Roland Garros se juega en París y que París está en una situación muy difícil. Están con los mismos casos de COVID diarios que nosotros y sin embargo abren las canchas, en este caso de tenis, para que, bueno, los espectadores puedan ir. Obviamente me imagino bajo miles de protocolos que obviamente estaremos analizando y obviamente contando la semana que viene a ver qué sucede en París con este torneo tan importante en polvo de ladrillo. Nadal, Zverev, Thiem, Isner, Bublik, Ruud y Berrettini frente al chileno Garín son los cuartos de final de este Master 1000 de Madrid, que sirve de previa para Roland Garros, que se juega en 2 semanas. Así que el tenis sigue rodando. Bastantes buenas noticias con esto de Federico Del Bonis, y también hay buenas noticias en la NBA. Tendremos al tercer argentino. Te contaba durante todo el año de Facundo Campazzo y sus Denver Nuggets. Hablamos de Gabriel Deck y su Oklahoma City. Bueno, ahora tenemos que hablar de Luca Vildosa y su New York Knicks. Para que sepas un poco quién es Lucas Vildosa, 25 años, marplatense, jugó en el Baskonia de España, acá en Argentina jugó en Quilmes, hace 5 años que estaba en España jugando en la elite del básquet europeo, le tocó la oportunidad de ir a la NBA, nada más ni nada menos que una franquicia tan grande como son los New York Knicks. Igual no nos ilusionemos, faltan 7 partidos nada más para los playoffs, no creo que vaya a jugar esta temporada, pero bueno, le va a venir bien en primera instancia para, obviamente, conocer a sus compañeros, conocer la diferencia entre el básquet de Europa y el básquet de la NBA, que es mucho, por lo menos lo que sabemos. Pero la buena noticia que tenemos, el 15º argentino en la historia en jugar la NBA, tendremos a Facu Campazzo en Denver, a Gabriel Deck en Oklahoma City y a Luca Vildosa en New York Knicks, así que buenas noticias por ese lado. Y por último te hablo del fútbol, porque si de algo vive Sudamérica y este país, vivimos, es del fútbol, decir, porque vivimos. Sí, vivimos, es una cosa así. Tenemos Copa Libertadores, Copa Sudamericana, hacemos un repaso rápido, si te parece, de lo que sucedió hasta el momento con los conjuntos argentinos. El martes Vélez le ganó 2-0 en Chile a la Unión La Calera. El martes también Boca no pudo con Barcelona de Guayaquil, perdió 1-0 en Ecuador. Independiente igualó 2-2 frente a Bahía por Copa Sudamericana en Brasil. Después Newell's se hizo fuerte en Palestino y también de alguna manera se mete en la conversación para clasificar en la Copa Sudamericana, le ganó 1-0. Empate en 0 en el Cilindro de Avellaneda entre Racing y Sao Paulo. Defensa y Justicia no pudo con Palmeiras, en Florencio Varela perdió 2-1. Rosario Central empató 1-1 con Huachipato en Chile. Talleres ayer en el último turno le ganó 1-0 a Bragantino, el conjunto tallarín también se ilusionó con clasificar a los octavos de la Sudamericana. Y en el día de hoy tenemos Argentino Junior, que le está ganando 1-0 Atlético Nacional en 20 del primero. Tenemos Arsenal Wilstermann, que van a estar jugando por Copa Sudamericana. ¿Cómo? ¿De dónde es el Wilstermann ese? De Bolivia. Tiene unos nombres muy raros, sí. Y hay uno que se llama Always Ready, que va a jugar hoy a la noche. Sí, siempre listos. Que lo dirige un argentino. Mira. El turco Azar dirige a Always Ready. Exactamente. A las 9 de la noche tenemos River visitando Independiente de Santa Fe. Esto va a ser en Paraguay, no en Colombia. El conjunto colombiano muda su localía a Paraguay. Obviamente con todas las inconvenientes y el estallido social que hay en Colombia, era imposible realizar un partido. Por eso mismo van a estar jugando en la Nueva Olla, en la cancha del Cerro Porteño. San Lorenzo, 21-30, en el nuevo gasómetro se va a medir frente a 12 de octubre por Sudamericana. Y en el último turno, a las 23, Lanús también va a estar jugando en Paraguay frente a un conjunto colombiano, La Equidad, en el Defensores de Chaco. Así que tendremos bastante actividad en el día de hoy. Sí, y la fecha número 13 de la Copa de la Liga Profesional se va a completar el sábado y el domingo. Recordemos que es la última fecha, clasifican los primeros 4 y tendremos el programa a partir de las 2:30, los platos fuertes, digamos. Racing San Lorenzo, River Aldo Civi, Platense Rosario Central, ese será el primer turno. Huracán Independiente, Lanús Talleres y el clásico santafesino Colón Unión, 17-15, otro de los platos fuertes que tendrás, porque se define en realidad tanto la zona A como la zona B, los primeros 4, y tienen que jugar todos en el mismo horario para que no haya diferencia. Por eso, tenemos 14:30 un turno, 17:15 el otro turno. Colón, Estudiantes, San Lorenzo, River por la zona A, hasta el momento están clasificando. Vélez, Boca, Talleres y Unión por la zona B, hasta el momento están clasificando también. Perfecto. Contame algo cortito de relatores. Bueno, por la app en el día de hoy nos van a poder escuchar. Nosotros vamos a hacer 12 de octubre frente a San Lorenzo. Por Radio Nacional van a poder escuchar River Independiente de Santa Fe. Tenés las dos posibilidades, al tener muchas plataformas, podemos hacer los dos partidos. 11 de la noche tenemos Lanús La Equidad. Y el domingo, si quieren, estaremos en el clásico de Colón Unión, donde no solo se define el grupo, sino también, obviamente, es un clásico. Así que también ahí nos pueden escuchar por Relatores, la app, o por la AM870 Radio Nacional. Perfecto, Cone. Muy completo. Muchas gracias. Dale, un abrazo grande y buen fin de semana. Un abrazo. Cuídate. Chau, chau. Chau, chau.